por la senda del sueño divagaba usted, como muchos tal vez que viven encerrados en su soledad. Lo cierto es que él buscaba en vano su felicidad, pues no sabía qué hacer, que hasta sus fuerzas se habían acabado ya. Hasta que un día en su triste camino se apareció alguien que cambió el destino, que transformó su llanto en regocijo y devolvió a la vida su sentido. Quien le cambió se llama Jesucristo, el mismo ayer, es hoy y por los siglos. Si crees en él, aunque estés muy perdido, en él encontrarás el buen camino. Hoy sonriente el peregrino está lleno de amor, y en su corazón alegre entona la canción de salvación. Y aunque camina solitario, triste no está, pues siempre va con él alguien que con ternura le brindó hasta. Porque un día en su triste camino se apareció alguien que cambió el destino, que transformó su llanto en regocijo y devolvió a la vida su sentido. Quien le cambió se llama Jesucristo, el mismo ayer, es hoy y por los siglos. Si es él, aunque estés en su camino, él lo encontrará. Hasta que un día en su triste camino se apareció alguien que cambió el destino, que transformó su llanto en regocijo y devolvió a la vida su sentido. Quien le cambió se llama Jesucristo, el mismo ayer, es hoy.